destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous. Fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente, como ya es costumbre, y para su goce y disfrute, a todos los miembros de este honorable y siempre agradable podcast. No, la pregunta no fue por el podcast, sino por lo de agradable. Aquí a mi diestra tengo el placer de introducirles al miembro más visual, el mismísimo Master Podcaster. ¿Qué tal? Bienvenidos al único programa que ahora ya también es visual. Ah, no, siempre ha sido visual, ¿verdad? Sí. O sea, cuando nos veamos así nos saludamos. Exacto. Aquí frente a mí, a ver si en esta ocasión sí le atinó. ¡Espera, de aguanta! El almirante... ¡Su caballo, su arabela! ¡Mal Buki! Tenemos al almirante Bigotes, al admiral Whiskers, el mismísimo elemento de moda, exactamente. No puede quitar la mano. Ok, ahí la lleva. Santo ventriloquismo espacial. Si notan ustedes que el programa es totalmente conducido por mi carnalito Zico, es porque así va a ser el día de hoy, por varias razones. Una, viene muy injundioso. No, sí, me queda claro que alguien va a empezar a hablar y tú vas a, como en la injundia que traes, vas a empezar a hablar a la mitad. Dos, no sabemos de qué hablar. Ven cómo lo va a conducir mi carnal. Ven cómo, no miento. Ya él empezó aquí. Obviamente, escucharon a mi carnalito Zico. Carnalitos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este su humilde. Ven, ahí la llevas, programa. Carnal, ahí la llevas, güey. Ahí está, ya me gasté 15 segundos, güey. Nos faltan hora y media. Te tienes mucha fe, cabrón. Segundos, eran minutos. Sí. Y bueno, obviamente, Nightboy, agradecemos su compañía el día de hoy. Ya saben que en el centro del multiverso debemos agradecer a nuestro mecenas, ocupando su justo lugar en el House of Heroes, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. Ale, ¿todavía tenemos tus secuenciales? Todavía no ha habido carne asada. Ok, perfecto. Ya saben también que en el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo, super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son... Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Agradecimiento sincero a ustedes y bien con hartos ceros a todos los que nos apoyan en los niveles superiores. Exactamente. Y bueno, obviamente también saben que tenemos para todos ustedes bola de bolsones, en esta ocasión incluido yo. El reto Destripando, Corriendo, Ando, o sea, el DCA, no el DCA, el DCA, ajá, desea ser más activo, desea ser una mejor persona, está en el programa equivocado. Échale ganas y está en el programa equivocado. ¿Cómo van los lugares hasta el momento, mi estimado Dan Campos? Pues misteriosamente no se han movido. Y No se han movido ustedes, nadie. Necesitan un sismo para que se puedan mover, si no, no. ¿Que tembló ayer? Me dijeron que había sonado la alerta sísmica, pero como yo estaba en provincia, así como que, mira. Sí, fui al Estado de México, fui a los más verdes, ok. A los más verdes, pero bueno. Y es lo más lejos de provincia que pienso llegar en mucho tiempo. Y bueno, de atrás para adelante, en el último lugar, tenemos... tenemos a Víctor Caso en el lugar 18 con 5.7, en el 17 Mariana Padilla con 7.3, Federico Rosas en el 16 con 26.5, Charly Torres con 27 en el lugar número 15, en el 14 el Chicken Master con 33.8, que sigue sin saber utilizar la aplicación de Andomondo, en el 13 Eduardo Campos con 34.6, en el 12 Jerry de la Cruz con 37, en el 11 mi carnalito el buen Zico con 55.8, finalmente ya se ve algo de actividad. No, 58.5, güey. ¿Y qué dije yo? 55.8. Ah, es para ver si pone atención. Y le quitas, cabrón. No, si no le das, no le quites, güey. No me quites. Sí, estamos bien. Si no le metes, no le saques, güey. Después de eso, en el top 10 tenemos a Mau Nieto con 65.4, en el 9 Juan Antonio Huerta con 138, en el 8 mi carnalito Nightboy con 162. De la sección premium. De la sección premium y sigue sin llegar a la meta, carnal. Sí, me no, preocupas. Del nabo, me preocupo más yo. No, yo estoy más preocupado. ¿Por qué no llego yo? Gracias, carnal. Tengo que promediar como 5 diarios. No, a ver, paso. Y entre más días pasen, vas a. No, y hoy iba, pero pues me ya tocó no. Dentista, vale madre. Entonces, hoy ya no. ¿Dónde te tocó? Después te platico. Cerca del tercer molar. Tampoco platico, güey. Y no habla así por la endodoncia. Exactamente. No, si iba por una, nada más por una tapadura. Iba a que se la taparan. Por una tapadura, güey. Se emocionó el doctor. Exactamente. Le hizo maldito. Un puente y terminó. Digo, ¿qué? Sí, le hizo un arqueo. No, un arqueo. No hay tanta pinche flexibilidad. No, nadie dijo que te lo hiciste tú, güey. Bendito. Que sí. Doctora, uf. Okay. En el lugar número 7 tenemos a Jorge Enrique López con 179. Y ya, ahora sí, rebasando la meta de los 202 kilómetros, 201.9, como habíamos uh-huh. puesto. Edith Sánchez con 217 en el lugar número 6. En el 5, Ruido con 233.7. Y haciendo lo propio. Pisándole los talones al Wookie, que está con 249 en el lugar número 4. Ya te están pisando, mi almirante, bigotes, ya están pisoteándote. Por lamiéndose los bigotes. Sí, se los relame y también se chupa los bigotes. Y en el top 3 tenemos a Carito Ramos con 284. Muy bien, Carito. Tenemos a Amra, que ya rebasó la meta de los 400. Aprendan ahí para que vean la dedicación. Funk. Con 400.7 en el segundo lugar y yo con 407.9. ¡Ay, más pegaditos, eh! Es que me dio envidia el Wookiee, ¿no? Si el Wookiee puede, yo también, güey. O sea, ¿por qué no? Pero bueno, ya saben, bola de bolsa. Y aparte, benévolamente, el Master Podcaster ha decidido poner otro reto para los que no hayan llegado, los que vean así muy mediocres de sus kilometritos. ¿Cuál es el segundo me interesa, reto? Wey. Ok, a ver, explícales. Vamos explícales, a ver, ¿por qué? Puta atención, carnal, a ver. ¿No? Exactamente. Exactamente, es reto de velocidad. Y vamos a tener que hacer alguna revisión. Cada vez están incorporando. La liga la van a poder encontrar en los comentarios del desafío que tenemos uh-huh. actualmente presente. Y en este está bien fácil y bien sencilla. Es para el que tenga la mayor velocidad en recorriendo 5 kilómetros. No es acumular kilómetros, es saber quién hace más rápido 5 kilometritos. No tienes pedo, carnal. Suelta a tu mujer atrás de ti. Dile, no traigo lana. Y ¡pum, güey! ¡Pum! Los ganas, cabrón. Ya está mi canalito practicando sprints, ¿verdad? Sí, pero es por Hacienda, güey. ¡Ah, cabrón! Y nada más un detalle, para que vean que somos buenos y benevolentes, para que le entren a la cooperativa. Cuentan sus ejercicios con las mismas fechas que tiene el desafío del DCA, los Chepando, Corriendo, Ando. Entonces, desde enero... Doble. No, es acumular, es velocidad. O sea, los mismos kilómetros que has hecho, te van a contar para los dos desafíos. Ah, o sea, si yo corrí poca madre 5 kilómetros, pude haber ganado en febrero. Exactamente, eso es. Y cierra la misma fecha que cierra el otro. Maldito Wally. Ok, sí, me gusta. Y ese es el desafío. Y de hecho, lo que está más chido es... ¡Nunca llegué al 5! Partamos de ahí, carnal, partamos de ahí. El pequeño detalle. Y para que vean, este es el desafío que se llama May. Y precisamente porque arranca en mayo, May de Speed Force Be With You. Y ahí está el póster, carnalito, ¿cómo lo ves? ¡Oh! Está poca su mouse. Sí, está pimper, está pimper. El Wookiee nada más acertó a decir, ¡ah, si no mames! Se relamieron los bigotes. Ver, pero, es el almirante Whiskers, también se chupa los bigotes. Bueno. Y neta, no era broma lo que les decía. Yo en lo particular no tengo nada que decir. Mi carnalito trae mucha enjundia, Dan. Trae ganas de pelearse con alguien. Yo traje invitados y ya se fueron. Ya se fueron. El chiste es que hablaran, ¿no? Que vinieran por sus cosas y se fueran, carajo. Shameless Vlogs, has no lástima shame, porque se perdieron de unos buenos invitados. Uh-huh. La verdad. Sí, honestamente no sí. No sabrán nunca quiénes fueron. ¿Qué? No, nunca vamos a decir que fue la Nuclear Wolf y... ¿Y Antonio Camarillo? No, ellos no... No, jamás. No, horrores. Ni no, madre. No, hay que horrores. Aquí, hay que horrores. Sin causa y horrores. Sí, exactamente. Bueno, rápidamente, ¿qué hay de interesante? Si me preguntan a mí, nada. Vale madre. ¿Cómo no? El próximo fin de semana tenemos algo bien interesante que se estrena en DC Universe. Sí, la cosa del pantano. La cosa del pantano ya se estrena el próximo viernes. Pero es que, ¿sabes qué? Yo me voy más por el Prime. Porque se estrena Te Lleva el Diablo. Hay buenos augurios al respecto. Es ¿no? correcto, Good Omens. Es bien. Miniserie de 5 episodios, si no me falla la memoria. Sí. Yo les voy a decir una cosa, honestamente, si no han visto que... Si ustedes no saben qué es Good Omens, creo que no tiene nada que hacer en nuestra fanpage. Por eso no hemos puesto videitos mal traducidos, con las traducciones mal puestas sobre los videos, ni sus comentarios como de niños de primaria, así todos bien chairos. No seas canijo con los hijos. No, yo no, ellos solitos, güey, solitos pueden. Yo nada más con me los encargo. Hijos de la vecina, ¿sí? Yo nada más me encargo de destatar lo obvio. Ajá, ya sabes, es mi poder mutante. Pero bueno, independientemente, antes de empezar a hablar de la cosa del pantano, que, y que también regresa para el final o la segunda parte de la tercera temporada de Young Justice Outsiders, viene lo que es la segunda oleada. No, el final de la primera oleada, el inicio de las segundas partes de temporada de todo lo que es el DC Universe. ¿Quieren saber de Game of Thrones? Vuélvanse Patreons porque ya hablamos un poco de Game of Thrones. Sí, carnal, lo siento. Carajo, yo que me maté viendo todas las pinches temporadas para ponerme corriente y perderme ese pinche capítulo. Pero tuviste dentista, cabrón. Hola. Así rápido. Güey, pero ya los 5 kilómetros los corres en 2 minutos. Es la única que me deja callado. Exactamente, sí. Hay que traerla al pinche programa, cabrón. Me cae de mal. O vamos a grabar a su consultorio, güey. Pero bueno. Está Xochimilco, cabrón. No, que venga. No, que venga, sí. Está casi en provincia, ya en dos días seguidos no lo hago, güey. A tres segundos. A tres metros, güey. Pero bueno, de las cosas, antes de entrar con todos esos temas, me llama mucho la atención, y lo estamos comentando a pedido del programa, así como tratando de organizar para dónde carajos íbamos. La salida de Tom King de Batman. El rey ha muerto, vive el rey. ¿Ya se sabe el sustituto? No sé, lo único que sea, y esto es rumorología, nuevamente tómenlo con 3 granos de sal, 7 de azúcar, échenle pimienta, y no se lo traguen. Lo que ya se sabe es el número de salida, ¿no? Sale en el 85, y aparte va a tener una miniserie después. Bueno, pero eso ya dijo que era la continuación de otra maxiserie de 12 números. Maxiserie, tiene razón. Es maxiserie de 12 números, dijo, lo que sigue después de mi Vision y después de mi Mr. Miracle, ¿no? Como tal, así lo anunció. De su Vision, que también que va a ser una mezcla, va a una independiente, va a ser una tercera mezcla. No, digamos que es de su... ¿Cómo lo catalogaría? Como cómics de arte, güey. O sea, para los premios. ¿Con qué voy a ganar Eisner el año que entra? Es correcto, güey. Okay. Entonces ya saben, va a ser de 9 paneles su maxiserie. Exacto. Y va a ser de animalitos, ¿verdad? Las sensacionales aventuras del gato y el murciélago. ¿A poco sí ya se sabe cuál es? El murciélago. ¿De Batman de Cat, así se llama? ¿Sí? ¿La maxiserie? Catwoman and Batman, ajá. Pinta poca su madre. En pocas palabras, lo denso que quería hacer en Batman lo saca del cómic de Batman, porque teóricamente a eso iba el número 100, ¿no? No, en realidad llegó Harris y le dijo, güey, ya no te quiero en Batman. Entonces hace la mini, llegó, güey. Pedo. Llegó pedo y lo corrió. ¿Dónde estamos? Vamos unas apps a que Harris. No, a mí se me hace más bien que son los rusos. Acuérdate que ese exespía que lo trataron de chantajear, ¿eh? Ahora, ¿no se ha dicho que permanezca exclusivo en DC? No, sí. Dice, hay más chamba en DC. Exacto. Así dijo, pero no... ¿Quién no, tiene contrato de exclusividad? Lo sabemos. Sí, lo no, sabemos. Pero entonces, sí exclusivo. Si lo sabemos, ¿pero por qué dices tiempo? Que no, güey? Pues le faltan como 2 años, güey. Pero ¿hace cuánto fue que lo firmaron? A ver, puta atención. No sé si le cuelgan, güey. Pero sé que le faltan 2 años, güey. Es decir, si quieres investigar, pues ve a ver, güey. Yo sé que le faltan 2 años. No, tampoco. El strip está cañón aquí en estos dos. Sí entendí, créeme, canal. No caché nada ni sé cuánto le quedan 2 añitos a Tony. Qué bueno, porque la neta está haciendo cosas muy interesantes. Me extraña la salida de Batman. La cuestión es que no está vendiendo tanto. Y lo vimos, hicimos la semana pasada una revisión precisamente sobre los números en comparación con lo que podría elevar X-Men. Al pinche Snyder otra vez. Oh, Dios, ojalá y no. No, porque está en Justice League y esas cosas. Ojalá y siga con mucha chamba en otro lado, tal vez en otra editorial. Aquí. De entrada va a seguir trabajando. Tiene ya por lo menos esa maxiserie en lo que eso... termina. Mira, tiene chamba por lo menos para los próximos 6 meses en ese sentido. De hecho, sí. Bueno, no. Si no es que ya la tiene un poco adelantado. Y también ya lleva trabajo. Conociéndolo, sí, porque hecho, el cuate seguro. Sí escribe varios títulos. Ajá. Entonces, ¿qué otros títulos? No sé si de repente tengo otro de Booster Gold o algo por el estilo. No sabemos. ¿Qué Booster? ¿Sí? ¿Ese cuate? Es que Booster aparte se confirma que ya está acabado el guión de la película. Nomás están esperando que les den luz verde para... Eso está cabrón. Entonces, nos da a pensar que evidentemente veremos antes, como dijo mi carnalito, a la Justice League Guajaja, que a la Justice League normal. Que creo que es algo que no le caería muy bien al DCEU. Creo que está muy bien. Como en su momento pasó con los cómics. Porque aparte sería un punto más guajaja, así como, o sea, Marvel siempre se ha considerado chiste. Este es realmente guajaja. No, Marvel siempre lo he considerado un chiste. Así de rápido. No te preocupes. El ratoncito se abanica con sus dólares en tus comentarios, güey. Y el ratoncito... Déjame ser con las lágrimas con los dólares. Y básicamente el ratoncito es un pinche chiste. Y los Twinkies, ¿no? Y los Twinkies, sí. Quiero mi Twinkie. Pero bueno, ¿cómo les dicen en México a los Twinkies? Los Submariners. ¿Por qué no hicimos ese chiste cuando estábamos con Saki, con Lonnie y Demonios? Los Twinkies de los cómics de horror. ¡A huevo! Nos hubieran pagado regalías. Bueno, Marinela, güey. Dentro de todo mi ateísmo. ¿Por qué a mí, señor, llévatelos a ellos? Monstruos de espagueti volador. Atragántalos a ellos. ¿Por qué a mí? Pero bueno, ahora. Retomando lo de King. Lo único que se ha estado rumorando, y nuevamente son rumores, como mencionaba hace rato, no, son rumores. Esa va a ser la canción. Que yo, claro. ¿Por qué no te los llevas a ellos, mi amigo? También tenemos pedos, güey. Sí, no te, se ve que venimos de la fiesta, ¿verdad? Sí, cuéntame, cabrón. Con los parentis. No, que quinquenias, güey. Con los quinquenias, güey. Fuck. Las pareñoras y de España. Lo único que se está ahorita rumorando es que es alguien que recientemente se confirmó como artista exclusivo para DC. Bendis no es, o sea, ni traten de serlo. Bendis también se lo habían ofrecido, y él escribió historias de Batman. Como escritor, porque el artista es el dibujante. Exacto. O el, sí, yo también entendí. O el fucking Tracer. O a menos de que vaya a ser las dos cosas que puede. ¿Jorgens? Sí. No creo, porque recordemos que hubo una bronca. No, se trata de que venda, honestamente. Jorgens vende, ya, no, pero... Vendió. Superman, güey. Action Comics, sí, estaba en Action Comics, ¿no? Estaba en Action. Pero Action Comics, güey. Vendió, güey. Más de lo que se esperaba que vendiera y a un nivel tolerable para las ventas de hoy en día. Pero ahorita, por ejemplo, en manejos de artistas, recordemos que una de las grandes peleas por las cuales corrieron al editor de Tom King y se trajo a su cuate para que lo editara fue porque él no quería el artista para la boda porque le iban a poner a Ken Finch. Wow. ¿Johnny Daniel? Lynch, perdona, Lynch, exactamente. Que no. Estuvo haciendo, no, que hizo el número, su esposa escribía. Lynch, su esposa escribía y él dibujaba. Es Finch. Es Lynch. Sí, sí. Fincher, Lyncher, Lynch, es otro pedo, güey. Imagínalo, Lyncher. Lo escucharon aquí primero, David Lynch, como escritor de Batman. No le voy a entender nada, güey. Yo así, por lo menos. No, güey, vas a llegar al número 4.5, va a aparecer una puta pelota en medio de la calle. Ya valió madre. Un pinche enano haciendo palabares. Y valió madre, ya no. Una galería de villanos. Una gota de agua y ya bailó Berta. O sea, no. El cabrón fumando mota. El número de Morrison con el Joker va a quedarse pendejo. Arkham Asylum, Grant Morrison, eres una nena, cabrón. No, pero bueno, el punto es que Finch lo querían como el artista para la boda y no, al final. Bueno. Y al final no, qué bueno, Mikel Janin. Exactamente. Honestamente, Mikel Janin, a lo mejor no es su a nivel comercial. Eddie Barros. Que Eddie Barros, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Así como respetaron mi recomendación, respetaré las de ustedes. Bueno, la tuya, tú no sé qué vayas a recomendar, me vale madre si la puedo quemar. Sí, no, no. Y igual contigo, carnal, pero sé que eventualmente te interrumpo. Okay. Thrill killer, güey, thrill killer. Pero bueno, el punto de todo esto es que Mikel Janin, a lo mejor no es un dibujo tan convencional o tan comercial, pero lo vimos desde Grayson. Realmente es un dibujo que te atrapa, güey. Y todo lo que ha hecho King en Batman, ha mejorado mucho. Sí, es de esos. Mucho mejor. Es de esos artistas. También tiene que ver el fucking Tracer, ¿eh? O sea, el Inker. Saludos a Jimmy Palmetti. Que no sé qué nos está yendo y si nos oye no nos entiende nada. Pero fuera del fucking Tracer. Pero la evolución, creo que en muy pocos números, tomando en consideración la cantidad de dibujo y la cantidad de años que lleva dibujando. Se ha notado mucho la evolución. Y antes de que me vaya el avión, y con respecto a lo de Booster Gold y la Liga Buajaja, hay un efecto que se causó muy curiosa e involuntariamente en los 80s, a finales de los 80s, con la Liga Buajaja. O fue planeada de la mejor manera, obviamente con todas las restricciones. Así que no, espérame, estamos rehaciendo Superman, estamos rehaciendo Wonder Woman. Batman, pues no lo puedes usar mucho, güey. Entonces, ¿quién te queda? Pues toda esta pinche bola de C-listers y un D-lister que es Guy Gardner. ¿Qué es lo que pasa? Empieza con la temática de Giffen, de Matisse, y el humor descarado, in your face, el cambio del status quo. En una época en donde todos los cómics eran grim and gritty, recordemos que era el inicio del Bronze Age, como se le denominó en esa época los cómics. Dark Age, ¿no? Más bien. Dark Age. Que lo dividen, ¿no? Que el Bronze Age lo dividen en Dark Age, y que es propio del DK, ¿no? Sí. Con el DK y Watchmen, ¿no? Totalmente correcto. ¿Qué es lo que pasa? El efecto más chido que pudo lograr involuntariamente esa serie es que todo el mundo durante 10 años estuviera molestando hasta que regresó Grant Morrison con la JLA. Uh-huh. Pero fue tanto el... Sí nos divierte, porque honestamente ya después como del número 20, como que honestamente después del 7, como que ya le agarrabas el ritmo al cómic, como que ya ibas, veías para dónde era la temática y todo el rollo, y le agarrabas cierto aprecio, o le cogías cierto cariño. no sé, ya depende de ti. Pero eso lo único que originó es que realmente en el momento que llegó la JLA, todo el mundo dijera, fuck you hard, o sea, güey, esa es la idea de veras, que fue lo que ayudó a catapultar los números como si fuera, no fuera necesario, ¿no? Aparte de Grant Morrison, sí, por el dibujo de Porter, que era una mierda, y hasta la fecha sigue dibujando pinche el güey. Pero lo más curioso que dices es un paralelo. No tanto, mejor un pinche, poco. Pinche, no importa el nivel, güey. Está haciendo lo de Flash, ¿no? El Year One de Flash. Sí. No, lleva Flash como un 8 desde meses. El bottom, ¿no? Sí, pero ahorita retomó nuevo aire presente con el ritual del origen de Flash. Del origen, ¿no? Otra vez, again. Es que ahora ya va más. Es el origen secreto. No, es que ahora ya va más alineado a la serie de televisión. Que sí. Fíjate que. Hay sexta de Flash. Lo más curioso que dices, el paralelismo, lo vemos en Batman, uh-huh. que es el que inicia ese Dark Age. O sea, Batman venía de mucho Oaxaca con la serie de televisión, los cómics que agarraron la misma línea, hasta que empieza a hacerlos un poco más serio Denis O'Neill, uh-huh. y después ya se transforman completamente a decir, esto es Batman, con Frank Miller. I'm Batman. Exactamente. No es soy Batman. Es I'm Batman. Es correcto. O me puedo ver más piñaterro en el comentario diciendo I'm the goddamn Batman. O sea, okay. Eso fue un poco después. No, y está más pinche todavía. Pero te digo, entonces, de una u otra manera, si le dieran, bueno, que ya está la luz verde para Booster Gold, si decidieran retomar el camino de, no del chiste Marvel y ver del unicornio cagando arcoiris, sino ya el Guajaja neto, que estás de acuerdo que son dos tipos de humor muy diferentes. Sin embargo, al final es humor, porque el Guajaja es pastelazo in your fucking face. Sí. Y Marvel es a qué mamada esos consejos. Pero ajá. En el caso del Guajaja tiene mejores punchlines, pregúntenle a Guy Garner. Ah, sí, one punchline, que a One Punch Man. Es el Juan. Pero yo sí creo que de una u otra manera podría beneficiar involuntariamente o inconsciente o conscientemente, porque ya hay un precedente, a un relanzamiento de la Justice League con Edward Cullen. El Cullen, ¿no? Sí. ¿Quién? Ay, Cullen, no, con las aventuras del Batfire, que todavía no confirma nada, no se corten las venas, no hay nada dicho todavía. No es ni la bestia ni el vampiro, así de rápido. ¿Qué va a acabar siendo? Sí. No, pero curiosamente, si fuera Pattinson el Batman, como se especulaba, o se pelearon, o se cortaron las venas, Holt, el que estaba, el otro candidato, curiosamente, él ponlo como Clark Kent y funciona muy chido, Güey. Si vas a rejuvenecer la el personaje. Ya están tan cabrona que dicen que va a regresar Affleck. Sí, hay precisamente hay un grupo de Snyder fans que después de que logren el Snyder Cut van a restablecer a Affleck, ¿no? Dentro del estudio. Claro. Ok, ya vale madre, ¿no? Okay. Ya vale madre. Es que el rumor está divertido, que está demasiada chafa lo que escribió Reeves y por eso están pensando por lo menos recontratar a Affleck de director. Lo más cagado es que también ya filtraron de qué trata, ¿no? El plot de Reeves. Con Riddler y el pingüino. Es Batman Returns. Es un Batman. Porque es Catwoman. A mí se me hizo más como un Hush. Porque realmente va a ser el misterio. Dicen que es exactamente. Es que es el misterio que nadie lo resuelve. Bueno, eso es lo que yo oí. El que dicen que es un misterio que nadie puede resolver. Y entonces llega y tiene que empezar a investigar a todos los que cree culpables. Entonces va a ir con todo el gallery. Es que hay dos vertientes. Una que es la de Hush. Y la otra es que es el remake total de Batman Returns. Porque ahí está el rumor de que son 6 villanos en la de... Y la otra es que son el Penguin and Catwoman. Podría ser también de Long Halloween, ¿no? Que duró todo un año la trama, ¿no? Sí, también. Y Batman era detective porque iba villano por villano golpeándolo para sacarle la información. No, eso es lo que hizo hace como 6 meses King. Pero bueno. No se entera que era la esposa. Exacto, sí, básicamente. ¡Ding, dijo! Por ahí hubieras empezado lo más obvio, güey, pero bueno. Nosotros vamos a un corte, te recuerdo que estás en el Stripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y ese malito programa. Nos vamos con el chat, mi common people, vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I...

Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. ¿Por qué la emoción, carnal? ¿Qué te sorprendió de esa manera? ¿Qué cosa tan fuera del programa? A ver, ¿qué suena ahí? ¿Eh? Que la qué buena. Es que está en un rey poca madre y le acomodan uno por el buen cate, güey. Ya lo viste. Que sí, nada que ver con el programa, pero qué buen cate, güey. Por eso les digo, mi carnalito trae harto que decir el día de hoy. Yo nunca dije que fuera de cómics, nada más. Tiene harto que decir. Bueno, en el bloque anterior estábamos comentando acerca de la salida de Tom King de Batman, del título de Batman. Especulamos, como es nuestra costumbre y lo mejor que hacemos en este programa, con respecto a las dos vertientes de la película de Batman. Obviamente también especulamos con el gran éxito para la Justice League de verdad, lo que puede ser la Justice League Wajaja en el DC Comics Extended Universe. Que ya con el Shazam y Booster si sale, yo creo que se empieza a formar, ¿no? Sí, y honestamente, digo, falta ver el cast para Booster Gold. Pero se pueden atraer al de Tick, o sea, al Beedle, porque de Tick, ya sabes, ¿no, carnalito? Por desgracia. Sí, se llamaba de Tick. Se llamaba de Tick. Bueno, por lo menos en Amazon Prime la serie se canceló. Se canceló. Su tercera temporada ya no salió, ¿no? Ya no salió. Sí, no salieron nada de la segunda mitad, ¿no? De la mitad es para atrás la de la segunda, ¿no? Es que la primera es la que dividieron en dos secciones, la segunda salió ya completa. Ok. Entonces digo, bueno, ya estuvimos platicando de eso. Sería una... Tiene cierto grado de lógica la salida de Tom King. ¿Por qué? Porque no es que sea irregular, sino que ha pausado y ha pautado de tal manera su run que de repente dices, güey... Sí, sí, es irregular. ¿Sí? El principio fue bastante El principio malo. Fue muy Pero malo. Al principio lo sabemos y lo dedicamos un programa para decirle que tuvo que limpiar toda la basura de Snyder. Pero no era necesario porque con el... Cuando empieza el revert, de hecho, ¿verdad? Con el revert, con eso, con el... Hombre Calendario, ya con eso lo tenías. Ya no tenías por qué arreglar nada. Tan bonito nada. Que empezó el Hombre Calendario, nunca lo volvimos a ver, ¿verdad? Porque ese era parte escrito por... Porque está saliendo ahorita. Sí. Bueno, buen punto. Lo agarró y también lo retomó como 50 números después, güey. Uh-huh. Ajá. Pero, digo, me llama la atención, sobre todo porque tiene buenos conceptos. Sí, y no voy a mentir, yo fui de los primeros que dijo, güey, sí está muy de huevita el de I Am Bane. O sea, todo eso está muy pinche. Y a muchos los perdió el primero con el I Am Suicide, porque ¿cómo es posible? Traiciona la esencia de Batman. Pero que sin embargo, como ha avanzado la serie, te ayuda exactamente, te ayuda a revalorizar esos números. No los hace buenos. Con Bane, ¿no? Exacto. Es que es su gran arco. Pero también aquí como hay una cuestión que... Pero aquí sí cumple. Pero aquí hay una cuestión que muchos no están tomando en cuenta. El título sale cada dos semanas. Sí. Eso queriendo no te... Así lo hablábamos de las series, del CW, de cualquier serie en particular, vas a tener números de rellenos, números que van a bajar la calidad argumentativa o lo que tú quieras, o que son únicamente para establecer puntos de plot. Y él religiosamente cumplió, cada dos semanas tenías tu número de Batman. Eso, o sea, es algo que a veces está sin diálogos, pero muy bien hechos, como el de Joker. Es algo que ni Snyder lo puede hacer, güey, porque Snyder cuando se atrasa o cuando le gana el payaso... Se trae a Tinion o alguien que me eche la mano. Al primer coploter estúpido. Cualquiera de mis alumnos. Así como que, ¿quieres ser famoso? Sí. En cuatro números te voy a hacer famoso, cabrón. Es una mini, ¿no? Porque por lo regular, sí, en cuatro números es cuando termina. Entonces, coincidencia. Turu, turu. No lo creo. Ok. Mucho ojo. Mucho ojo, sí. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan. A nosotros no, obviamente, porque nos vale mal. Bueno. Para mí sí sería chido una Liga Oaxaca en el cine. No me molesta. No, yo creo que sería refrescante. Y sería, sería el güey, sí, traigan a la de veras. Que fue lo que pasó en los cómics. Ahora, sueño de mis sueños. Ok, no. Ya no funciona el soundtrack. El limonero. Por otro lado, ¿qué más había de interesante? Que a ver, tú, ¿qué más tienes que decir? Di todo lo que tengas que decir ahorita o no interrumpas a más adelante. Oh, carajo, espérate. No me tientes, Satán. No eres mi tipo. Ah, bueno. Pero sí. No, pero estamos buscando los números. Lo logró. Habló Dani y lo interrumpió. No. Podías. Es algo que estábamos platicando por los números de venta. Y estaba buscando la última actualización porque la semana pasada los mencionamos y curiosamente la medida de medición del Batman, ¿a cuánto equivalía? 100. Sí, estaba ya por debajo de esos números. Curiosamente, de marzo, que ya tenemos los datos ya concretos para mes, ¿marzo o es abril el que tenemos aquí? ¿Para abril o para mayo? No, es de marzo. Okay. Son los últimos ya completos. Y es, bueno, el Detective 1000 nos sorprende, 526,000. El Batman Who Locks en segundo lugar, The Green Knight con 133. Doomsday Clock con 120 en lugar 3. ¿Ya salió? Y ahora sí. No, ese es el del 9, exacto. Y fíjate que es desde marzo. Y ahora sí, Batman en lugar 4 y 5, con el 66 y el 67, con 84 y 83 mil unidades. Está pero nuevamente... .85 unidad. Exactamente. Sin embargo, ¿qué pasaría si fuera un título mensual? ¿No se subiría otra vez a los 100 o 120 mil? Probablemente. No tanto, porque yo creo que en Batman no aplica. Hay en ciertos títulos que yo creo que no aplica. O sea, un Spider-Man, por ejemplo, mantuvo en ventas, números de venta muy constante con Slot. O sea, y salía más que el Batman. Salía hasta 3 veces por mes. Al mes. Pero curiosamente, ya cuando Hulk, aquí no me he cansado de recomendarlo, Hulk, en el mes de abril rebasó a Batman, güey. Tú recomendando es Hulk, si es como es tu Hulk. Es mi nuevo Hulk. No, su Hulk y mi buen es como Hulk. Mi es que la neta de Hulk está poca madre, ¿eh? Sí. Ya lo empecé ya a ver. Ya va por la sexta impresión el número uno, ¿eh? Porque es que está... Y aparte la portada no tiene madre. Es la de Alex Ross en homenaje a... ¿quién es el que la hace? ¿Neil Adams? Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? La original. ¿De Juan Pool? Buscema. No, de Hulk. Ah. O sea, que está levantando, sí. Creo que es de Buscema. O es de... Ahorita lo busco, ahorita lo busco. La primera de Hulk es de Kirby, ¿no? No. Es una sí, pero no se refiere sí, a eso. No me refiero a eso. Bueno, entonces es más específico, cabrón. Es y a continuación hablaremos de Jack Kirby. Claro, ¿por qué no? Era el monstruo. Pues no, es el rey, y háganle exacto. Como quieran. Y hablando del rey, ¿qué onda con Tom King? I'm Orson Cobb. ¡Ah! Plot twist, güey. ¡Boom! Todo se conecta. Exactamente. No, tío, me llama la atención. Ojo. Si se lo lleva. Como ya comentamos, le quedan 2 años de contrato. Si se lo llevan a hacer series para ganar a Eisner, no me molesta. Sobre todo la de Batman the Cat, si tiene... No, obviamente no la misma dinámica. Batman and Catwoman es el título, tal cual, ¿eh? Batman and Catwoman. Batman and Catwoman. Sí. Ok. Y curiosamente, ahí se especula... Aquí hay 2 cuestiones. Estás mal informando a la banda, güey. Ya nos lo estamos creyendo él y yo. Güey, a ver. Tom King. Batman, Catwoman, no me importa el título. Ahí soy. De ahí soy, güey. No hay perro. Ahora bien, se especulaba que precisamente son los últimos 12 números o algo que iba a pasar en el final del run del mismo Tom King. Sin embargo, bueno, vamos a perder aproximadamente 10 números por ahí que él tenía planeado. Ay, va a aplicar la Game of Thrones donde todo está acelerado y como lo discutimos en el Behind the Mix que tú ya mencionas. Pero entonces lo más jodido, porque yo lo que veo es, a mí se me hace un gran número... pero no le dieron al público, pasa un desencanto, o sea, tipo Game of Thrones, con la boda... Si hubieras llegado a tiempo, no, lo hubieras no, hablado, carnal. No, mis pero expectativas con, eran pero otras. Con las expectativas de la boda del número 50, pienso que los números de venta de King empiezan a decaer desde ahí. Empezaron a bajar concretamente con la serie de Nightmares, porque dijeron, esto está medio pacheco, pero es la construcción de la caída final. Y sí está bien pacheco, pero honestamente, si le pones 3 segundos de atención... Está muy bien construido. Son de sus mejores números, de hecho. ¿Sí? Puede, a lo mejor, lo que la gente sigue esperando, y tienen hasta cierto punto un poco de razón, no les voy a dar nunca razón, Malix. Tienen un poco de razón. Poquito. Es que al final del día, ese es un superhéroe. Quieres más acción, quieres más números action pack, como te los venden en todos lados, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde les digo, están bien estúpidos, porque soy yo y no los puedo hacer sentir bien, Batman, ¿qué es lo? Flor con toda y maceta. Como la flor, como la flor. No es amor. Y tanto amor. Jamás es la flor. Mi jardín nunca ha sido regado. Ya está marchitando. Pero no, bueno. El punto de todo esto. La mierda ahí hasta ahí es. Parece es una rusa. Pero bueno, el punto es. Porque nadie sabe. La onda de todo esto. Ya, en serio, eso es serio, carajo. Esta es la edición musical de Destripando, el Singalong. Sí, güey, si Supergirl puede, güey. Si Mujercitas con capa puede, ¿por qué nosotros no? Bueno, la onda de todo esto, ya se me olvidó qué carajo se iba yo a decir, par de idiota. Tom King salida, No, la construcción de Batman the Cat. Nightmares. Nightmares sí está muy raro, está muy pacheco, pero al final del día es una buena construcción. Lo que van a hacer de Batman and Catwoman. Y lo de recortarle material y números paja, etcétera, etcétera. La gente espera un action pack, que era lo que estaba yo mencionando. ¿Para eso está Action Comics? No, porque está muy lento. No, pero es que curiosamente, y también se especulaba, si Tom King estuviera haciendo lo adecuado, la misma historia en Detective Comics, no tendría tanta presión. No, pero lo que yo iba era los iba a volver a insultar. Ya me acuerdo. Hombre, sí. La cuestión de, espérate, güey, chingado te digo... Sí, ya soy igual que tú, güey. Me hablas al tiro y se me olvidan las cosas. Digo, no tenemos, güey. No. Aquí donde digo, también estúpidos. ¿Por qué? Porque se les olvida, como lo dijo Matt Reeve. Todo lo estoy conectando. Por eso no me interrumpas, carnal. Apúntatelo ahí, ponlo en un notepad. la banda no entiende que hay una faceta de Batman que ha sido muy explotada, que durante mucho tiempo en los 80s y los 90s fue muy explotada en, curiosamente, Detective Comics, no en Batman. Batman era el action pack. Batman es detective, por eso es The World's Greatest Detective, como va a decir mi epitafio. Y por eso Rachel Gould le decía Detective. No, eso era por Joto. Y ay, a ver, ¿qué traigo aquí abajo? Investígale. Sí. Mete la mano. Sí, investígale. Que sacas una espantosa X. Sí, cómo no. Traigo esto, traigo Fusca o traigo el sable. No. No, sí, cabrón. A ver, tengo un contrato de por vida, ¿cuánto me cuelga? Para citar a mi carnalito Zico. O sea, es el equivalente a ¿cuánto tiempo me queda? Lo que Zico quiso decir. Pues. Entonces te digo, la cuestión es hacer un cómic de Batman en donde se enaltezcan sus habilidades detectivescas es algo que la banda ya no valora. Pero, ojo, no me estoy viendo conservador en decir es que malditos no saben apreciar el trabajo de Tom King. No, es muy buen escritor. ¿Pero qué ha hecho de detective? Pues nada más todo lo de saber que está atrapado en la onda del Scarecrow. Es spoiler por los últimos 6 números. Ajá, estoy spoileando los últimos 6 números. En el momento, como nuevamente se los vuelvo a recomendar, la experiencia multimedia, transmedia del número 69 de... tiene jiribilla ahí el número. De Batman. El simple hecho de decir... Yo sé que estoy... Que el Scarecrow tiene algo que ver aquí. La onda es que no sé cómo salirme de aquí y tiene que empezar a usar sus habilidades detectivescas para deducir cómo carajo salir de la inducción del gas del miedo del detective... Del Scarecrow, perdón. Ha sido más detectivesco, güey. ¡Cállate, dije detectivesco! Porque desde la primera parte de Nightmares te lo establecen. Esto es un sueño porque Big es Demian. Sí, pero de una u otra manera nunca te lo establecieron tan in your face. La última vez que se hizo una verdadera historia de detectives fue en Detective Comics y fue con Paul Dini, ¿eh? Honestamente, después de eso no ha mostrado esas habilidades. Yo creo que un Black Mirror sí cumple más o menos, pero no es Bruce. Pero no es Bruce, exactamente, pero sí es el Batman. Pero es de lo y de hecho ni siquiera fue, perdón que te interrumpa como tú sueles hacerlo, carnal. Sé que se te va a olvidar antes que voy a poder seguir hablando tranquilamente. ¿Qué? Ya lo apuntas en un notepad, ¿verdad, maldito? A huevo. No, la diferencia es que cuando estaba escribiendo Snyder, la onda detectivesca iba más apoyado también con Barbara Gordon, que todavía era Batgirl, porque estaba era la maldita lisiada. Ajá. Que es el final, cuando van tras de James Gordon Jr. Es que estaba tratando de recordar porque curiosamente Tomasi cuando escribió Agarra al Batman con armadura de Gordon, pues bueno, lo puso haciendo labor policíaca. ¿A Bad Bunny? ¿Sí? Sí, a Bad Bunny. Es Bad Bunny, es de Iron Man. Que retomó esa armadura de The Thick, curiosamente, ¿sí? En el round de Justice League con ahorita con usted, pero no hablemos de cosas tristes. Sí, no. Ay, sí, está repinche, güey, ya me acordé. Sí, no, sí, lo gesta repinche. No, está bien, culero. Sí, tal cual, güey. Sí está bien, güey. Pero bueno, la onda de todo esto... es que no estaría mal un ron detectivesco de Batman. Yo creo que de una u otra manera no voy a comparar las habilidades en su tiempo de Frank Miller con un Tom King ahorita, pero hacer una onda Year One más rápido, Grayson, que era netamente detectivesco, pero era action pack, güey. Oye, pero traía el pack y había video, güey. Interesante. Y no era un... Haber sido de 8 milímetros. No, no era Capitán América, era Nightwing, güey. Aquí lo más curioso es que nos da para la especulaciencia. Honestamente, creo que King, de cierta manera... Le cortan, o sea, negocia esta maxiserie, sacarla de su ron de Batman que tiene planeado, y lo hace en otro tenor. Soy muy mamón, pero voy a compararlo con cine de arte, más en la vena de lo que él hace y es experto, y tiene buenos números, porque un Mr. Miracle jamás vendería los números que tuvo con Tom King, porque... Es una pieza aparte, si me entiendes, es una miniserie, una maxiserie. Te da presencia, ¿no? Y es lo que estableces en las tiendas de libros. Exacto. Literalmente en los trades. Y ahí en trades le va bien. Y entonces se especularía entonces que sacan esa parte. Porque después de lo de Bane, estaba clarito que él dijo que tenía hasta el 105 e iba a revisitar la relación de Catwoman con este Batman. Entonces, el chiste, lo que estamos tratando de entender es que por las ventas prefieren sacarlo a un arco que es la especialidad en 9 paneles y todo esto que maneja bien Tom King, y traen a un nuevo escritor o un escritor más hot para que suba las ventas ahora, de Batman. Ahora, curiosamente, no lo van a anunciar hasta que lo tengan confirmado, desde luego, y amarrado y todo con bombo y platillo. No puede, güey, no mames, ya no da para más. Y entre él y... Sí, da para más, no le interesa. Y Donnie Cates también está igual de cabrón. O sea, son los dos güeyes que más veo que escriben. Sí, pero Donnie Cates está en Marvel. Y que, por cierto, John Spirit, seguimos esperando que le confirmen así con la presencia de Donnie Cates. Sí, o sea, de que esté invitado, está invitado. Que quiera venir es estúpido. De que le está valiendo madre mi carnalito, le está valiendo madre. Bueno, retomando, y vamos a seguir con especulaciones como no se nos da. Ajá. ¿Qué sería lo que sugirió en la historia que no se ha publicado todavía de Batman que no le gustó a los ejecutivos y por eso dijeron, mándenmelo a otro título, a Tom King? No, yo creo que sí es más ventas. ¿Sí? Mira, no, hay que especular, no faltan minutos, carnal. Estoy de acuerdo. Oye, pero entonces sí, también se enojó con cierto... Supuestamente, y es, por eso mencionábamos... Sí, no, estamos de pati chamoy. Exactamente. No, supuestamente va, no sabemos si Carras o alguien de ay, por ahí. Ay, no, mejor vamos a hacer reseñas de cómics y de películas como Pedrito, le salen mejor. Tendría más likes. Apóyenos, malditos. Ok, comentabas. Supuestamente es al nivel de Harras o el mismo Bob Harras, donde por parte de los ejecutivos de DC, donde no gustó el punto en el cual iba a dejar de Batman. Y precisamente por base a eso fue de no, pues vamos a cortarle la historia. Sin embargo, si su conclusión iba a ser la revisión de la relación de la gata y el murciélago, y lo van a publicar a final de cuentas, entonces, ¿qué onda? Pero una maxiserie, siempre son una maxiserie, pueden manejarse como no parte porque, de la continuidad. Porque si no es una maxiserie, es una miniserie, o un Prestige, güey, entonces sí. Cuando es una serie regular también. O sea, sí. Pero mira, por ejemplo, esos Prestige que está manejando Snyder, con esta realidad alterna del manicomio. O sea, no, nadie te dice que estén en continuidad, ¿no? No. Ni dicen hecho, Ellsworth, no. Ya no viene como Ellsworth, como tal. No, pero por la mera construcción te das cuenta de que no está en continuidad. Por desgracia, sí puede. Bueno, no, pero la gente, proyecto, la banda, ¿no?, es bien idiota, güey, puede pensar que no. Como es Snyder, de hecho puede llegar a pensar que hasta está en continuidad de Justice League. O sea, así de chévere está la Justice League. Que es posible que lo que está haciendo ahorita sea parte de su perpetua malvada. Sí, pero porque Batman ahí está ahorita de estelar. De hecho, yo más bien le reclamaría al maldito Snyder al Snyder maldito que escribe al Batman maldito, que qué bien vende, pues sí, él está maltratando más a Batman, güey. Está cañón. ¿A quién vas a traer entonces? Es que eso es otra. ¿Tomasi? No, Tomasi es el detective y no. Y fue su premio, dejarlo en detective. Por supuesto. La otra es Tinion de Ford, que no creo, por lo que ya habíamos mencionado, porque él está ahorita más apoyando y echándole la mano a Snyder. Porque ya acaba de terminar en Detective también. No, exacto. Entonces sí puede ser, ¿eh? Yo hay uno que yo especulo, y honestamente no creo, pero nomás por decir un nombre. ¿Es especulo? No. Tim Taylor. El de Deceased y el de Tom Injustice, Taylor. Tom Taylor. Bueno, es que yo le digo Tim, Tom, Tomato, Tomato. Tomato, Tomato. Ay, yo le digo mi vida, güey. A ese sí invítalo, entonces es más ay, fácil que venga. Ay, papu, que ya llegó, pero bueno. Pero sí puede ser Tom Taylor, aunque sería algo... No es tan hot, o sea, no es como para no subir tantas ventas. Bueno, tal vez sí. No, Tom Taylor, la especialidad son miniseries que no esperas nada y las hace grandes sellers. Un Deceased, un Injustice. Espérame, ¿Deceased es bueno? No, pero seguramente va a... Yo no he oído. No es malo. Pero es raro que la publiquen. O sea, es de esas series que no tendrían razón de ser, pero es así como que de laboratorio. Yo honestamente no he escuchado nada bueno de Deceased, Nada bueno. ¿A mí la infección? No, pero a mí yo lo compré, lo leí y está... Pasable. Pues sí, pero te traes el Marvel Zombies, güey. No, pero no es la octava maravilla, pero no es malo. No es malo, o sea, la verdad está interesante. Pero curiosamente él es más para manejar los personajes en el lado oscuro. Es como un Gartenis de nueva generación. Pero por eso no me latiría tanto. Para Tom Taylor lo último que hizo fue el Red, el X-Men Red. También está haciendo... El X-Men Red no era tan bueno, güey. Cagadamente empezó bien, pero... Bueno, a mí sí me gustó al principio, pero pues no. Sí, y después encantó, güey. A mí en lo particular no me pareció bien escrito el... ¿Cómo se llama? El X-Men Red no era así como que... Y mira que lo intenté, güey. Lo que ha hecho en... Sí, ven claridad. Sí, cuando ese... Te viste bailando, Buki. Y la motora. La motora, sí, a huevo. No, pero cuando hace algo... ¿Fuego? Porque vas a ganar la llama de su fuego. ¿Por qué no estés en video? Porque hay un dios que nos cuida a todos. A huevo. Sobre todo él, que lo juegan cuando baila, güey. Sí. Ah, sí, no, sí, es cierto. No. Así fue. Así, así empezó. Así empezó. Cuando hace algo en continuidad es cuando no es tan bueno. Todo lo que ha hecho que realmente es interesante son los Elseworlds, o bueno, como ahora se les llame. Ahora, a mí honestamente sí. me parece un error. Realidades alternas. No nada más con Batman, sino si DC, noto, DC Comics. Ah, qué bueno. Comienza nuevamente con esa tendencia de complicarle la vida a ustedes, mis estimados estúpidos escuchas. Porque neta, les mueven un tantito al personaje en un Elseworld y creen que es la realidad y lo quieren hacer canon. Kingdom Come. Mark Waid, te estoy hablando a ti. Alex Ross. Los dos, güey. Pero escribió Mark Waid. Sí, pero Alex Ross fue el que más. O sea, Waid lo intentó, supo que no pegó y le valió madre. Pero no, Ross. Waid, no le valió, que estuvo como 10 pero años. 15 años después, Ross lo volvió a intentar cabroncísimo con Justice Society. Y lo forzó a más no poder. Hasta le puso grava. Che, hey, che. Pero te digo, a mí, honestamente, si DC Comics comienza con la tendencia de Elseworlds, como DCs, como lo de Batman y el Joker, la madre esa de Snyder, yo sí considero que le va a generar una cantidad de vicios de los que ya se había liberado, güey. O sea, toda esta onda de el experimento que ahora resulta que fue a propósito fallido del New 52, te puedes reír, carnal, con toda la confianza del planeta. Lo bien que empezó a hacer el Rebirth, empezar nuevamente con esos vicios, más que ayudarle a las ventas a DC Comics, le puede volver a pegar, porque es saturar el mercado nuevamente con historias que al final del día nunca van a ser canon. Y sabemos que ustedes, mis estimados Returners, viven del canon. Pero bueno, con eso nos vamos a un corte. Ahí se los dejo de tarea. Como diría mi futura ex esposa Jessica Chabot, discútanlo, coméntenlo. Nos vamos a un corte, somos el equipo de SA. Eso sigue siendo Stripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, tanto cuanto sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Ahora sí viene de la mitad para atrás, banda. Agárrense fuerte. Estuvimos platicando en los dos primeros bloques con respecto a la posible especulaciencia, salida. Bueno, no, ya está, Tom King va a salir de Batman, pero nos va a regalar para el beneplácito de la banda. La conclusión de su arco de Batman and Catwoman, que es el título, ya lo confirmó Dan Campos, Batman and Catwoman, que va a terminar con la boda, que la van a terminar ignorando porque no está en los bla bla, ya los insulté porque no pueden vivir sin su canon o de canon, como quieran de verlo ustedes. Su punto de vista es muy particular, se riega y se moja como los demás, pegándose el patio, ¿verdad? Pero bueno, cambiando un poco y radicalmente de tema y de compañía. Y como todo tenemos perfectamente bien, me encantan las caras de todos ustedes, porque para que vean qué bien programado y estructurado tenemos el programa. Estamos alciendo. Hay algo que me llamó la atención. Estás alciendo tú, güey. Yo estoy yendo a cabo de 7 sin pedos. Menos peso, mes, ¿no? No, no, es para pa que vean el nivel de pinches, güey, así de rápido. O sea, hay niveles en pinches, güey. Que no sé cuál sea. Ok. Me llamó mucho la atención un movimiento que está haciendo Marvel Comics. Le van a dar un ongoing. Parece ser, está anunciado como ongoing hasta que decidan, no, vamos a darle un reboot, vamos a sacar un número uno, cuatro números unos en los próximos 4 meses, ajá. O sea, así como Karmatron, vamos a hacer 4 números 1 en 4 meses. Invisible Woman, güey. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, carnal. Porque no, wait, ¿no? Me llamó la atención y fue pregunta, ¿qué pedo con eso, güey? pues no lo voy a venir. No, ya, no, y aparte necesito portada, entonces ya tengo a Jessica Alba para la portada. Sí, cómo no. Rarísimo, pero sí le van a dar un nuevo título a Invisible Woman. No, no, no le van a dar un nuevo título. Es le el van primer a dar un título, título que tiene ella ongoing. Que... Los únicos dos que no habían bueno, tenido no es ongoing, ¿no? Es una mini, ¿no? No, está anunciado como ongoing, o sea, según déjame, yo, güey. A ver, no, chécale bien. Yo no. Me llama la atención uno porque le están, por lo menos por el traje, está en continuidad con lo de Scott. Sí, y es Mark Waid quien lo va a escribir. Ajá. Ahorita te digo quién es, Mark Waid, for new title. Curiosamente, ella cuando estuvo en su etapa de agente de S.H.I.E.L.D., es donde te dabas para que tuviera un título en solitario, ¿eh? Y aparte con portada de Jin Ha, ¿no? En una portada de Jin Ha y la otra es de Amanda Conner. No, digo de Jin Ha, de Adam Hughes, cabrón. Adam Hughes, Amanda Conner, o sea, la clásica playa de inútiles tullidos que no saben dibujar. Sí. O sea, puro guay así. Ni ese que. Ahí nada más les faltó Cho como para. Sí, no, porque es muy sexista. Hubiera hecho invisible. Exacto. De la cintura para abajo. Básicamente. No, lo hubiera hecho como. ¿Quién fue el que. George Pérez hizo un sketch de Invisible Woman. Nada más le puso su firma. Güey, George Pérez puede hacer eso y. Lo compro así a huevo. Ahora imagínate, por 22, ¿no? 22 páginas por número. Es, si lo hace George Pérez, lo compro, güey. No hay bronca. Es de Matia de Luis. De Ulis. No tengo ni la más mínima y remota idea de quién. Daniel de Luis, ay sí. Sí. My left se foot. Está preparando para interpretar. Nadie lo vio venir. No, en realidad es la segunda parte de My Left Foot. Así de rápido, güey. Ah, ¿verdad? No la vieron venir. Así es de... mujer invisible, nadie lo vio venir. Oh, mi padre. Flying sí. Spaghetti Monster. No, es una miniserie de 5 números. Ah, ok. Número uno de 5, efectivamente. Y va a hacer referencia a los años que después... Ocultos de Invisible Woman, güey. Ya sabes, como espía de S.H.I.E.L.D. Ah, retoma, ay, justamente. Lo que comentabas, entonces sí está bien llevado. ¿Acaso creíste que mi comentario era gratuito? ¿Por sí. qué crees que estoy aquí? Por tus comentarios gratuitos, güey. Sí, güey. Sí, yeah. No, los comentarios gratuitos. ¿Por qué crees que entraste, cabrón? No, por tus comentarios gratuitos, güey. Ahora resulta, güey. Pinche examen de admisión, güey. No mames. Si no, si a Guki, pues pásale un rato de ir a tomar café. Lleva 2 años aquí, güey, te digo. Al medio año estamos. ¿Y tú lo invitaste? No, güey. No, yo le dije un café, iba por un Funko. Y el almirante Bigotes aquí sigue, cabrón. Pero bueno. Me llama la atención y es, honestamente, yo creo que es una buena tendencia que no nada más Marvel, también DC debería seguir. Miniseries, en algún momento lo comentamos, como las series de televisión, con los personajes, no que no vendan, sino que no han sido explotados de ninguna manera. Mucha gente sigue insistiéndole a Jimmy Palmiotti y a Amanda Conner que hagan miniseries, no de Harley Quinn. De hecho, al que le piden más Harley Quinn es a Franchieri. Power Girl. O sea, realmente hay una gran insistencia por Power Girl. Invisible Woman, Sue Storm era un personaje ninguneado hasta que, si no era lo de Barn, que fue de Invisible Girl a Invisible Woman. Porque, ¿cómo iba la de Pulp Fiction? She's more than a woman to me. Ok, Whatever in the Morning, que esa la van a oír al final, yeah, del programa. Así que, sí. Ton, ton, ton. Exacto. Gracias, be porque. A woman soon. O sea, pasarás a ser refinada como el azúcar. O sea, nice. Hace nice. En estos tus 18 años. No, ¿verdad? ¿Quieres tío? Cancha. No. Ahora que Rosita cumple 15 años y deja de ser señorita. El que borracho nunca falta en las fiestas, ¿no? Pero bueno, sí, te digo, claro. Lo que deberías de hacer, in my not so humble opinion, es precisamente eso. Una, por ejemplo, ¿qué fue de la monita esta Ángela que todo el mundo se peleaba los derechos y que ahora es hermana de Thor? Sí, esas Guardians of the Galaxy. Esas Guardians of the Galaxy. ¿Está ahorita en The War of the Realms? Sí. ¿Y por qué no hacen una miniserie de ella? ¿No vende? No. Hicieron una ya. Una. No, pero fíjate que viste una nada más. Para todo el ruido que le hicieron. Yo creo que la solución a muchos de los títulos, como es esta tendencia, probablemente sea el mercadeo. O sea, a mí, por ejemplo, me puede atraer más. Yo como suscriptor de... Se me haría interesante y me doy cuenta que me ensartan con más títulos cuando sacan miniseries. Con que diga Marvel, güey. No, con que saquen miniseries interesantes. Con que diga Hickman, ahí te ensartan. No, no me vengas con que no, güey. No, ya estoy ensartado con esas series. Pero... Y todavía no salen, güey. Y mal harías de no estar, pero bueno. Olvídate de eso. No puedo, la imagen es fuerte, güey. El hecho de que te llamen equipos creativos interesantes por 5 números... Sabes que es un gasto hormiga, pero que vas a tener por solo 5 números. No es el ongoing. Age of X-Men. Age of X-Men, güey. A mí me saltaron y cuando estoy dando cuenta me puse a comprar todo. Es un carajal, o sea, es un chingo de títulos. Pero ahí tienes ya la siguiente generación. De ella sacaste por lo menos 3 equipos sólidos para títulos regulares. Fíjate que a mí me está gustando Nightcrawler. Se me hace no muy es feo, bien escrito. En azul se ve bien el güey, sí, ¿no? Tiene cola que le pisen, sí, pero bueno. Sí. Nadie es perfecto, güey. O sea, nadie. Pero en general están tratando los temas así muy tipo 1984 y te espían y todo el desmadre y el sistema y la madre. Está interesante, bastante interesante. Pero exactamente, todos ese tipo de eventos, pero contenidos en 3, 4 meses, que parece ser el nuevo canon o la nueva moda, porque ahí viene lo de los Venom, ¿no? Carnage. De Carnage. ¿Qué? ¿Es un Limited o Maximum Carnage? Maximum, ¿no? Carnage. No, Maximum Carnage ya salió. Si no, no, ya salió. Es una mugre. No, no es Superior Carnage. Está repitiendo un título. Pero eso me olvidó. Carnage. Y que tenía que ver con... Carnage y sus increíbles amigos. Lethal Foe Carnage, ¿no? ¿De Sinister Carnage? No me acordé. ¿De Dark Carnage? ¿De Dark Carnage? No sé. ¿Secret Carnage? ¿De Amazing Carnage? ¿De eso? ¿Qué? ¿Es Eddie Brock? No, ¿cómo se llama? ¿Matthew Clay? ¿Carnage? Exactamente. O sea, sería destripamientito, ¿no? Una cosa así. ¿Masacrita? ¿Masacrita sagrada? ¿No? No. Ay, qué mamux. Ay, sí, perdón, soy un loco, me fusqué, creí que el mundo la era portada, mío. La portada, ¿no? La portada de Adam Hughes, ¿no? De Adam Hughes. Sí, sí, está muy pinta. Ajá. Está interesante, y ahora aquí lo más importante es ver qué también coordina o qué tanto le interesa a Slot eventualmente a largo plazo, on the long run. Lo que haga Mark Waid con Susan Storm. Absolute Carnage. Absolute, es que si no, sí, lo digo ahorita me... Sí, sí, no, Absolute Carnage. Sí, Absolute Vodka. Es que sí, ahí está ya. Pero, aquí lo interesante es ver qué tanto le interesa a Slot, insisto. lo que haga Wade, o qué tanto puede ir en continuidad. No creo. O qué tanto le aporta, así como en su momento lo que comentábamos después de nuestro mal número musical de este tercer bloque, de qué tanto le interesa o qué tanto le aporta como Barn en su momento a Susan Storm, qué tanto le aporta al personaje ahorita. Que yo creo que es algo que los escritores, retomando lo de King, a Catwoman, yo creo que todo lo que hizo King con Catwoman, tanto así que el título de Catwoman ya no sale, ¿verdad? ¿Lo cancelaron? No, ¿sí sale todavía? Salió, sí. Lleva un rato hace dos semanas fue el número más reciente. Fíjate que no lo he leído, pero las portadas son una chula. ¿De qué? ¿De Catwoman? De Catwoman, sí. Están brutales. Sí, sí, sí. Digo, todo ese tipo de cosas, ¿qué le aportan al personaje? ¿Cómo te lo construyen? Porque por más Catwoman que haya salido en Ongoings con el dibujo de Jim Valenti, se me va el nombre de la escritora, que era una escritora, y al principio era bastante decente. ¿Qué te dan, por ejemplo, lo que aportaría una Gail Simone, que en realidad nunca ha escrito Catwoman, fuera de Birds of Prey? Y Birds of Prey era más Oracle, Black Canary, y por ahí Huntress de vez en cuando. De los personajes, hasta luego, de los personajes flotantes alrededor de la serie estaban Catwoman y Huntress, que eran antes de que salían con su New 52 y, ¡ay, eres vieja, vente para acá! ¡Ay, tú también, Hawk! Pussy, te digo que así es la cosa. ¿Qué tanto le aportan? ¿Qué tan interesante podría o no ser? A ver, ¿sabes qué sería chido? Que ahí sí veríamos qué tanto las minorías nuevamente demuestran que no van a comprar un título que escriba una mujer. Pero va a ganar muchos premios y nominaciones en los premios GLAAD. Uy, ya. Señal de que lo van a cancelar, güey. ¿Cuál fue la última que estábamos comentando algo así por el estilo? Que traía un personaje que iba a ganar premios GLAAD y I'm so glad to meet you y vámonos. Hace poquito lo comentábamos, no me acuerdo. A nadie le importa. No, esa era para CW, ¿no? No WC. Lo más curioso es que también se liberan dos series de personajes relacionados con ese título de Fantastic Four, miniseries Power Pack. Ah, que es Gail Simone, ¿no? No. No, ¿quién es? Es Luis Simonson. Ah, sí. Resucita a Luis Simonson. Sí, güey. Qué bien. Sí, ¿la creadora perpetua? La creadora perpetua, exactamente, sí. Que se llama Grow Up, la serie, que es okay. La miniserie que está sacando. Y hay otro que es Future Foundation, con Jeremy Whitley. De ese güey no tengo ni idea de quién sea, ya pero... ya tienen los derechos de las películas, hay que sacar historias. Sí. Mira, curiosamente también... es Disney Channel, güey. En la entrevista que dio Hickman, un poco ahondando en lo que va a hacer, le preguntan, oye, ¿qué ha carecido X-Men en estos años? Porque ¿interés de la banda? Lo dice claramente, dice, no es talento, no es esto, alaba lo que hace Bendis, de hecho dice, pero Bendis no lo dejaron hacer lo que quería, tal cual, lo dicen, traía otros intereses Marvel en ese momento. Sí, cancélenlos. Traían otros intereses, no, te traen otros intereses, se llamaban en ese momento Inhumans, estoy en pugna con, o sea, ¿te acuerdas que cuando llegamos el chisme de que no, que no bajaron la calidad, que los títulos, que no hay sabotaje contra los X-Men ni contra Fantastic Four? Y nos dijeron, bola de ilusos, cómo son idiotas. Exactamente, entonces te das cuenta que sí realmente hubo una línea y que no permitió crecer. Entonces en este momento dice, corro con la fortuna de que puedo hacer lo que se me pega la gana, ahora sí. Y la calidad de Hickman. Obviamente nunca va a faltar la parte de la banda que va a decir, ay, es que como New Avengers, que yo decía que debían ser los Illuminati Avengers. Sí, o no, los Avengers son los Illuminati Avengers. Exacto. Que decían, es que la historia está muy lenta, es que ahí está metiendo todo de todos lados. Sí, güey, porque le encargaron construir todo el desmadre para rellenar los cuadritos de Marvel Super Heroes Secret Wars. O sea, güey, necesitamos 12 números que rellenen este pinche espaciecito entre estas dos. Que lo hace muy interesante, sí, lo hace muy interesante. Que el Illuminati Avengers... Sí, el problema es que cuando los hacen leer banda, ahí es donde ustedes pierden el interés. Son como Clark y no trae monitos, no los veo, güey. Mira, por desgracia es lo que pasó con Tom King en Batman. O sea... ¿No trae monitos, no los veo? Está cañón. O sea, quizás no llega a ser un algo fumado comercial como lo que le gusta a la banda que hace Morrison. Pero que también trae un madral de letras, güey. Exacto. Entonces... Fuera de las series, Maxi Series no tiene de hecho tantos diálogos tampoco, ¿eh? No, no. Pero de hecho Batman se la vive diciendo I will break you. I'm Batman. No, pero aparte también ahorita en relación a lo que dices, usa una fórmula muy tramposa que sabe usarla de manera efectiva, en la cual te puedo llenar de splash pages, uh-huh, y nada más pongo cat, bat, cat, y ese fue el número de la boda, güey. Y con eso te orgasmeas, cabrón. Con esos dos principales. ¡Oh! Sí, sí, y no se casaron. My heart is crying, crying. Lowly teardrops. Sí, es el musical de Stripando. Pero bueno, vamos a ver qué chingados pasa. Ojalá sí le aporte mucho, nada más para terminar el tema, que le aporte mucho lo de Wade a Susan Son, porque es un personaje que realmente lo merece. Ojalá que sepan explotar todo lo que van a hacer con Power Pack, ahora que ya es Disney, bueno, o sea, que ya es... Y que se rumora inclusive, ¿no? Algo para se cine, especulaba, ¿no?, que iba a ser primero esa película antes que la del Fantastic Four, ¿eh? Le voy más a que hagan animaciones y hagan un Power Pack. Va más para caricatura, para animación, que para live action, honestamente. Sí. Y se ve muy chido. Y a nivel narrativo es interesante porque recordemos que ya regresaron Franklin y Valeria y el Future Foundation del espacio. Y ahora la confrontación, porque con las nuevas generaciones o generaciones jóvenes que nunca habían envejecido, ¿eh? Exactamente. Y ellos sí ya crecieron como 2 años, ¿no? Mm. Bueno, que Franklin ya es más grande. Él sí ya es adolescente. Ya podría ingresar a los jóvenes titanes. No, son de otra compañía. Universo equivocado. Sí, él crea esos universos, güey. Él puede hacerlo, él lo hace. Ya lo ha hecho. Exactamente. Y bueno, para terminar el programa, tu recomendación, Adán Campos. Hay un título bien bonito que de hecho te estaba enseñando a ti, ahorita les voy a enseñar a mis carnalitos si les interesa. Freedom Fighters, concretamente, va en el número 6. Está escrito por Venditti, el cual, cuando lo dejan trabajar, qué bien. Es una maxiserie. 12 números que tenemos a continuación, uh-huh, y que lucen impresionantes y se leen todavía mejor con el arte de Eddie Barrows. Y básicamente en el número 6 tenemos la confrontación. El tío Sam ya regresó y no en forma de fichas, pero la bronca es que los nazis de esta tierra que se estableció en el Multiversity pues tienen al Overman. Y que tenemos en el número 6 es la revelación precisamente de el Overman, que vio fallecer a la Overgirl en Multiversity concretamente. Pues está agarrando a madrazos con estas nuevas generaciones que tratan de restablecer el espíritu americano. Y tenemos la revelación de por qué este Overman ha sido literalmente manipulado por el Cuarto Reich. Y honestamente se lo enseñaba a mi carnalito, a ellos no, porque están en sus celulares. Y qué bonito es cuando tienes la revelación, la confrontación de The Human Bomb directamente contra Overman. Le truena tremendo tramazo en la cara y vemos efectivamente quién es este. Está, no lo digas, obsérvalo nada más, aguanta el spoiler. Está de aparte, fuck. Aparte, qué bonito dibujo de Eddie Barrows, no tiene madre. Y fíjate que en su página de bueno, en Facebook está poniendo los lápices. Honestamente, no sé quién sea impresionante, porque es brasileño, güey. No sé quién sea el entintador de Freedom Fighters, pero quien sea, y no es por demeritarlo, es Ever Ferreira con Scott Hanna. Otro. No le están haciendo gran favor, ¿eh? Ojo, se ve precioso, güey. Está padrísimo el dibujo. Nada más un detalle, la primera página es un tributo bien bonito al All-Star Superman. Ajá. Pero ajá, con el origen concretamente de Overman. Pero el, ¿cómo se llama? Las tintas. Con todo de que se ve espectacular, insisto. Curiosamente, me recuerda un poco el estilo de Jerry Ordway con esas tintas. Ajá. Creo que son más tintas a la Ordway. Sí, es más predominante las tintas. Porque los lápices de Barrows en Facebook, las páginas que puso en Facebook, está de holy shit, así de rápido. Entonces, sí, ¿qué es Freedom Fighters? Freedom Fighters número 6, y nada más una mención rapidísima, el Action Comics 1011, también pinta bien bonito, donde vemos a la mujer más peligrosa de todo el universo DC. Lois Lane. Lois Lane, con la información que necesita para darle en la madre a Thalía. Uy, demonios. Amarillo azul. Exactamente, va a tener broncas con la mafia italoamericana. Sí, porque llevas en la sangre inquietud. No, ok, bueno. ¿Tu recomendación, Buki? De HBO, vean Chernobyl. ¿Porno? No. Ese es verdadero terror y no payasadas. Es una miniserie, son 6 episodios. ¿5? Oh. Y ya van los primeros 3. Ya van 4. Están muy buenos. ¿Son 5 y ya van 4? Sí, o sea, ya va a la mitad, pues está muy, muy buena. Totalmente basada en el incidente nuclear, pero la forma en que está construido todo es verdadero terror. Que y sí, de un libro que se llama El horror en el cine y en la literatura, de Norma Lazo. Es un ensayo sobre por qué en México no hay películas buenas de terror. ¿Normalazo? Normalazo. Ah. Norma, espacio en la frase. Sí, porque el normalazo es como que, no, el capitanazo. Sí, el muñecazo. No. Ok, tu recomendación, carnal. Fíjense que yo, como siempre, Ascana Beach. No sabes qué vas a recomendar. Ascana Beach, les voy a recomendar una nueva serie que pinta poca madre, por lo menos en el arte y en el concepto. Porque como escritor no he tenido el gusto de leerlo a Esad Ribic, que es el portadista ahorita de Conan, que dibujó God Bomb, también con Thor. Él va a escribir y dibujar un nuevo título que se llama Exodus. que al parecer es de 15 números, es una maxiserie, pero narra la primera aventura de Conan cuando tiene 15 años y sale de su jacal, cosa que no se ha visto en los cómics y se hace muy interesante. Eso ya lo vi con Gail Simone y cuando hizo el crossover con Wonder Woman, ¿eh? No, porque era en esa edad. Eso ya lo vi en la película de Momoa. ¿Y ya, y ahí perdió o ganó? Se dieron un encontronazo. ¡Órale! ¿Se cruzaron los brazaletes? Lo dudo, pero bueno. El chiste de esto pinta bastante interesante. Espero que sea algo muy en el estilo como lo hizo el Firstborn. No, no, Firstborn. Cuando lo escribe Kurt Busiek, que hace los números de origen de Conan en su pueblo, cómo va creciendo, está en poca madre. Entonces, la verdad, pinta muy interesante. La verdad, se ve bastante, bastante poca madre. Okay. Y en TV, pues que sea bueno. Yo creo que aquí I empecé a ver y se ve poca su madre, Chernobyl, ¿no? Que le acabo de recomendar el Wookie. También. Puta atención, sí. Puta atención, sí. No, es que la degradación radioactiva le afectó. ¿Dónde podría saber más de degradación radioactiva? Es que estaba buscando, la verdad, el título de Exodus, que no sabía, no me acordaba cómo se llamaba. Pero la neta, super serie. Y si no, bueno, ya otra miniserie que está interesante. No es banda, con una puedes, güey. 1994, que también pinta poca madre. No, sí, está bien chido esa serie documental. Serie documental de todo el año 1994 en el gobierno mexicano. Todo lo importante que pasó. Está muy chido. Eso sí es terror, güey. ¿Está en Netflix, no? Está en Netflix. Sí, Chernobyl está en HBO. Es correcto. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar algo de terror también para no salirme del cuadro. Chernobyl, está poca madre. Son cinco episodios. Son cinco episodios, güey. Cabrón, si Chernobyl tiene cuatro brazos, ¿por qué no hay cuatro recomendaciones? Güey, Chernobyl, o sea, no, porque nunca la ha mencionado nadie aquí en el programa, entonces para dejarla pasar. Tu recomendación es radiante. Es radiante, sí. Es ¿cómo se llama? Es radial, güey. Que abarca mucho espacio. No. Es una fusión. Es una fusión, sí, exactamente. No. Nuclear. Porque el pedo es nuclear, Jacobo. No. Les voy a recomendar. No la he visto de inicio a fin. Sin embargo, todas las escenas que vi van mucho hacia el lado que no me hubiera gustado que fuera. La animación Batman contra las Tortugas Ninja. ¿Ya salió en animación? Ya, güey. Ok. Salió el viernes. Ya, güey, salió el viernes. Sí, me encanta como si hubo también. No la has visto, güey. Es que vas muy lento, carnal. No, pues el Wookie está esperando ya el tercer volumen, ¿no? Salió la semana pasada. ¿Estás esperando la tercera, carnal? ¿Tercer volumen? Ajá. Que no, esa es la animación Batman contra las Tortugas Ninja. Va más hacia el lado humor Tortugas Ninja. De hecho, el dibujo se parece a los de Nickelodeon. Es correcto. No me termina de matar de contento, pero pues para el momento light, el momento pero coqueto. Pero no te mata del coraje. No, para el momento coqueto, así como todavía que no. Tengo hora y media de mi vida que puedo perder y total, ya estoy al final de mis días, no me importa. Batman contra las Tortugas Ninja, ¿ok? A diferencia del tráiler de Batman Hush, que ahí sí no me gustó la animación. No, tampoco. Híjole, es que te esperas un Hush, te esperas una Jim Lee, ¿no? Ajá. Ajá, sí. Batman contra, por eso estoy recomendando Batman contra las Tortugas. Y no me estoy patinando de la emoción por el de Batman Hush. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del mismísimo Master Podcaster, el buen admirante bigotes, o sea, el Wookie, el que se lo relame y también se chupa las barbas y los bigotes. Mi carnalito Zico, que lo logró casi, casi. Casi lleva el programa el sol. Casi, cabrón. Casi, claro. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y ya saben que, como siempre, debemos agradecer infinitamente a nuestro mecenas que se encuentra en el centro del multiverso, el mismísimo John Spirit. Tenemos, obviamente, también en el Watchtower a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas, nuestro productor asociado. Y en la isla de Gilligan, siempre subestimados, nunca valorados por mí, sin embargo, siempre agradecido con ellos, a los integrantes de la isla de Gilligan, que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mao Nieto. Exactamente, también les recordamos que si han sido lo suficientemente bolsones como la mayoría de ese equipo, salvo Dan Campos y el Wookie, que algo trama, que ya lo descubriré eventualmente, tenemos el reto DCA, son 201.9 kilómetros, honestamente ya ni le entran los que no se han inscrito, porque no van a llegar. Si alguien, pero si alguien que está entrenando para el maratón le entra, en un mes los termina sin problema, ¿eh? Sin broncas. Y si no, pues saben que son lo suficiente mediocres como para no llegar a esos niveles. ¿Estás humillando, güey? No. ¿Sabes lo que 6 meses no pudieron? Un cabrón en entrenamiento lo logran en un mes. No, sí. Es que son 50, de 50 a 60 kilómetros por semana, güey. Sin broncas, en 4, en un mes lo haces, güey. Uh-huh. Y si no, pues para que a ver a quién se traen en chinga y a quién no. tenemos el May the Force Be With You. May the Speed Force Be With You. Que te voy a auditar tu resultado, carnal, porque esos tiempos son irreales, los que ya apareciste. Y fue el día que correteé a la monita esa que casi me vomitó. Son irreales. Y yo hice el desafío, así que te voy a... Yo hice el desafío. Yo hice el desafío y yo lo tengo que ganar y hazle como quieras, güey. Pero no, bueno. Pero ya está abierto. Para que le entren es nada más para ver qué tan rápido corren 5 kilómetros. Literalmente es una buena fuente para que sepan si le han estado echando ganas o si nomás han estado haciendo pendejos en esta... Exactamente. Pero bueno, ahora sí, si no hay nada más que decir, salvo las sabias palabras de mi carnalito... Lléguenle. Exacto, vamos. Girl, you'll be your woman. Love you so much, can't count all the ways I'd die for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be your woman soon. Please come take my hand, girl, you'll be your woman soon. Soon you'll need a man. I've been misunderstood for all of my life, but with the same girl just cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but if they get the chance, they'll end it for sure. Sure they won. Baby, I've done all I could. It's up to you, girl. You'll be your woman. Come take my hand, girl, you'll be a woman soon, soon, you'll need a take my hand, girl, you'll be your woman soon, soon, you'll need a man, soon, you'll need a still here? It's over. Go home. Go.